tunga de mi pueblo y de mi abuelo suena el cuero. Lo repican en la noche cuando llegan los soneros. Lo tocaban los ancestros de mi pueblo en otro tiempo. Hoy lo tocan con orgullo río abajo los soneros. Y se oye un son, vuelta bajero, se oculta el sol, repica el cuero. Y se oye un son, son, son, vuelta bajero, se oculta el sol, repica el cuero. Esta inspiración pa' que goce bailador. Cuando suena el cuero de mi tambor, es su cutumbra el que te pone a gozar. Se me agita el alma y el corazón. Pa' que vacile, pa' que lo escuche, pa' que lo goce, para que baile usted. Cuando suena el cuero de mi tambor, esto te lo trae Madeira con clase y sabor. Sonero, suena el cutumbra, suena mi tambor, suena mi bongo, goza.